La Retaguardia produce Oral y Público. Fernando Tevele, Víctor Basterra, Silvina Manguía, Eugenia Otero. Memoria, verdad, justicia, compromiso, oral y público, nuestras causas. Condenar a Osvaldo Benito Martel, de demás circunstancias personales consignadas precedentemente, a sufrir la pena de prisión perpetua e inhabilitación absoluta perpetua y al pago de las costas del juicio, artículos 12, 19, 29, inciso 3, 40 y 41 del Código Penal, 530 y 531 del Código Procesal Penal de la Nación, por considerarlo coautor penalmente responsable de la comisión de los siguientes delitos. Violación de domicilio, previsto por el artículo 151 del Código Penal en concurso real de 7 hechos. Esto que estamos escuchando y con lo que estamos comenzando el oral y público de hoy es ocurrido hace minutos nada más. Nosotros estamos grabando jueves 4 de julio este programa, que después escucharán ustedes en diferentes fechas, pero esto acaba de salir en la provincia de San Juan. Nosotros siempre hablamos que intentamos estar en todos los juicios, así que nos pareció que lo mejor es comenzar el programa de hoy con esta sentencia condenatoria en San Juan. Euge, ¿cómo estás? ¿Cómo va? Bien, bien, muy bien. Ahí tenés vos el listado de los condenados y sí, la cantidad Fer, de casos. Sí, así es. Un ratito antes de las 6 estaban leyendo la sentencia. Fueron 3 las condenas a prisión perpetua. A Horacio Julio Nieto, a Orlando Martel y a Jorge Antonio Olivera. Esos 3 son las perpetuas. Después tuvieron 25 años de prisión Juan Francisco del Torchio, Gustavo Ramón de Marchi y Daniel Gómez. Y el último de los condenados es Alejandro Manuel Lazo con 10 años de prisión. ¿Cuántos casos? 60 víctimas. 60 víctimas. Uh-huh. Y las condenas tienen que ver con lo que habían pedido la Fiscalía y las querellas. Es casi exacto lo que habían pedido, salvo la condena a Lazo, que recibió 10 años, y mientras que se habían pedido 15. Con una nueva condena lo recibimos a Víctor Basterra. ¿Cómo estás, Víctor? ¿Qué tal, compañeras y compañeros? ¿Todo bien? Bien, bien, muy bien. Llegando a esta sentencia condenatoria que hemos escuchado recién, que Euge nos ha acercado, que se dio en la provincia de San Juan, ¿sí? En el reino de la Barrick Gold, donde hoy la minería tiene casi su capital, allí en esa misma provincia, esta sentencia a modo de contracara, podríamos decir, que pone las cosas en su lugar a propósito de lo que ocurrió durante el terrorismo de Estado. Sí, está bien eso, está bien. Siempre hay una de cal y una de arena. Bueno, pero bueno, está bien, es alentador porque sucede en el interior del país, en el lo que le dicen el interior profundo, porque en realidad uno lo cuando anda por el interior realmente percibe la diferencia que hay con lo que se vive acá, ¿no? Es muy complejo el interior del país, es realmente muy complejo. Uh-huh. Y bueno, pero está muy bueno eso, 3 sentencias perpetuas a la miércoles. Uh-huh. Y más de una de 25 años. Sí, sí. Me parece extraordinario. Sí, sí. Extraordinario. Evidentemente están trabajando bien las fiscalías y los juzgados. Está muy bueno, está muy bueno. De todas maneras, nosotros escuchamos esta sentencia y nos puede parecer similar a otras sentencias con iguales penas que se pueden haber dado en Buenos Aires, en La Plata,

en los primeros años de las causas, de lo que hoy son las causas por crímenes de lesa humanidad, ¿no? Él trabajó denodadamente y me parece que no ha sido reconocido su trabajo más allá del microclima militante, ¿no? Sí, de alguna forma sí, está en el afecto de todos los compañeros que venimos de hace muchísimo tiempo bregando por la justicia, por la verdad. Y sí, Marcelo fue un puntal de esa época, fue conjunto con Jorge Baño, Luis Zamora, con Boris Pasí, con Westerkamp, con yo qué sé, la cantidad de compañeros, con Miñones, con tantos, con Méndez Carreras, con tantos compañeros, ¿no? E incluso me acuerdo el fiscal Molinas también, el viejo fiscal Molinas. Sí, Ricardo Molinas. Claro, esos tipos fueron importantes en el movimiento de derechos humanos que se desarrolló a lo largo del tiempo, y después son de alguna forma olvidados o dejados de lado, o incomprendidos de alguna forma, ¿no? Pero bueno, nosotros estamos aquí para reivindicar todas estas cosas, ¿no? Porque esto es así. Está bien, viva, vamos, vamos, compañeros. A la vuelta nos contás cómo te fue por Mendoza, a qué fuiste y qué nos trajiste. Listo, Memoria. Verdad. Compromiso. Justicia. Oral y público. Víctor, te recibió Mendoza. ¿Con qué brazos abiertos y para qué? ¿Para qué fuiste para ahí? Me recibió de alguna forma contradictoriamente, ¿no? Porque no deja de ser que un territorio, una provincia, va fundamentalmente el lugar donde fui, ¿no? San Rafael. San Rafael se caracteriza por tener un fuerte, bastante interesante movimiento por los derechos humanos. Están ahí la PDH, la Liga, es decir, hay algunos componentes muy valiosos. Que tiene una buena trayectoria, una buena tradición. Ya ha habido un juicio en el 2010 que dio por resultado donde se aclararon muchas cosas, digamos, ¿no? Fue el primer juicio de la provincia, se dio justamente en San Rafael. Exactamente, fue en el 2010. Y no, notable el caso que a partir de esa situación se quedó flotando el nombre de un cura, el Reverberis, que era un cura que asistía a las sesiones de tortura, ¿no? Parecido a un von Bernis, una cosa así. Pero ¿por qué sorprendente en esos lugares? Porque San Rafael se caracteriza por ser la sede de una organización que se llama El Verbo Encarnado. El Verbo Encarnado es una especie de organización bastante numerosa y poderosa, donde tiene lugares de ¿cómo es? ¿Cómo se le llama esto? Es como un convento, donde se forman jóvenes que pasan a ser del Verbo Encarnado. El Verbo Encarnado es como una organización de ultraderecha, ¿no? De esos nacionalistas ultramontanos, contrarios a todo lo que es las nuevas ideas sobre todo lo que se pueda pensar, desde el matrimonio igualitario hasta el aborto, desde la búsqueda de la verdad y la justicia. La búsqueda, bueno, todo eso está combatido por el Verbo Encarnado, y abiertamente. Ahí hay colegios, yo participé en una jornada donde unas charlas en un colegio, en el IES, Instituto de Enseñanza Superior, algo así quiere decir, Atuel, donde hay un buen componente del Verbo Encarnado ahí, que por ejemplo, habían hecho una hermosa pintada los alumnos de ese lugar, conmemorando el 24 de marzo, y lo borraron prácticamente con pintadas con alquitrán. Después hay una plaza, una plazoleta de la memoria, cerca de la vieja estación de San Rafael, donde habían puesto los nombres de los 40 y pico de desaparecidos que tiene San Rafael, y a martillazos rompieron las, las placas, ¿no? O sea, hay toda una respuesta detrás de la del reconocimiento, del accionar de los compañeros, que ahí viene toda una respuesta reaccionaria, contraria a toda esa forma de expresión, ¿no? Uh-huh. Y bueno, se supone que va ahora se pensaba que iba a ser más o menos para octubre, que iba a haber que se iba a comenzar el juicio, el segundo juicio en San Rafael, donde incluso este cura que yo ya nombré, Reverberis, que cuando salió el nombre de este cura, el tipo se fue al Vaticano. ¿Y qué hizo en el Vaticano? El tipo en el Vaticano le llegó la orden de extradición y se escondió en el Vaticano y dijo que estaba muy enfermo. Entonces fue una orden de apresamiento por parte de Interpol, y de pronto desapareció la orden esa. O sea que en esa charla, por ejemplo, que yo di ahí en ese lugar, en el IES, me preguntaron qué pensaba del Papa, el Papa argentino. Entonces yo le dije, en la cancha se ven los pingos, y este Papa quiere ser justo y amplio, tiene que permitir que este sujeto, Reverberis, se someta a la justicia. Entonces ahí podría empezar a caer un poco en la institución eclesiástica, por lo menos en su jerarquía. Uh-huh. Y bueno, está preparando justamente ese juicio que va a venir, que pensaban que iba a ser en octubre o noviembre, que posiblemente sea a principios del año que viene, comience. Veremos qué pasa. Se empezaron a hacer estas jornadas donde yo fui a dar esas charlas. Es muy loco dos cosas de lo que dijiste. Por un lado, esta cuestión que seguramente después, cuando tomemos contacto con Jujuy, se va a repetir y se va a ver quizás más concretamente, y es cómo hay como un avance de algunos sectores que se animan a como a plantear abiertamente sus cuestiones contrarias con que se siga avanzando en este proceso de memoria, verdad y justicia, ¿no? Que por ahí antes eran como cosas más tímidas, y que uno ahora se encuentra, bueno, en Mendoza ya habíamos charlado con el doctor Salinas, que nos había contado también de algunos ataques claramente puestos contra los abogados, digamos, intentando meterle a la sociedad este relato de que los abogados que están en las causas de derechos humanos como querellantes son los mismos, dicho como lo dicen ellos, son los mismos que sacan a los chorros de las cárceles, ¿no? Con este discurso bien clásico de derecha, y han conseguido algún resultado de repudio a los abogados por parte de un sector de la sociedad que está dispuesta a escuchar ese tipo de discursos. Eso por un lado. Por otro lado, la cuestión del cura que vos comentabas, y que nosotros hace algunas semanas aquí comentábamos el caso de un sacerdote en Tucumán, que está ahora mismo en juicio, que va ataviado con sus hábitos, y que está siendo juzgado allí en la provincia de Tucumán. Así que esperamos que, si es condenado, estemos ante la posibilidad de que sea excomulgado también, ¿no? Que me parece que sería como un camino que está bueno pedirle a las autoridades eclesiásticas, ¿no? Que no acepten a este tipo de personajes con la posibilidad de seguir dando misa, como sucede con Bombernick. Exactamente, pero el problema es que ya está Bombernick como antecedente. Y bueno, pero esto es así. No, bueno, pero digo, ya que hay esperanzas en que ahora está Bergoglio, es una buena posibilidad, e incluso hay dudas sobre su participación o no en la cuestión del terrorismo de Estado, tiene ahí una buena ocasión de demostrarnos a todos que de qué lado está, ¿no? Por eso en la cancha se ven los pingos. En la cancha se ven los pingos, tal cual lo dijo Basterra al comienzo del bloque. Ahí está. Hay una lumbre en Asturias que ilumina España entera. Es que se han puesto de huelga toda la cuenca minera.